Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Bueno, vamos compañeros con el bloque 2 y con la primavera árabe. En diciembre de 2010 comienza en Túnez el primer capítulo de la llamada primavera árabe. A partir de este momento se suceden en el mundo, sobre todo en el mundo árabe, naturalmente, protestas, manifestaciones, revueltas, represiones, derrocamientos de gobiernos y varias guerras. Durante este proceso, que oficialmente dura hasta diciembre de 2012, cayó el gobierno de Túnez, Egipto y Yemen, comenzó una guerra civil en Siria, en Libia hubo una intervención extranjera, en Bahrein las protestas fueron reprimidas por el ejército saudí, en Marruecos y Jordania se realizaron cambios en la constitución, mientras en Kuwait, Líbano y Omán hubo cambios dentro del gobierno, y en otros países como Arabia Saudí y Mauritania las protestas no llevaron a ningún cambio político. La pregunta que os dejo encima de la mesa es la siguiente: ¿por qué comenzó la primavera árabe y qué efecto tuvo en el fenómeno yihadista? John, ¿quieres arrancar tú? Muy bien. En principio, como todos sabemos, la primavera árabe comenzó en Túnez en el año 2011 y luego pasó a Egipto y luego se extendió por toda la región prácticamente como la pólvora. Yo lo que trataría de incidir en un primer momento es en el siguiente razonamiento. Yo entiendo que en Túnez y en Egipto sí que había motivaciones y reivindicaciones sociales y sobre todo económicas. En Túnez tengo entendido que había también problemas de carestía de alimentos, de coste de la vida, pero no sé hasta qué punto había detrás realmente motivaciones ideológicas o estrictamente políticas, como luego se ha tratado de hacer ver en otros países. Especialmente yo remarcaría el caso sirio. Lo que quiero decir un poco con esto es hasta qué punto luego, para otros países, el tema del fenómeno yihadista se ha instrumentalizado para, siguiendo la ola de cambios o de supuestos cambios de las primaveras árabes, pues ha utilizado ese yihadismo precisamente como un vehículo de cambio de gobierno, para gobiernos que no favorecen o que no le bailan al agua a determinados países occidentales o al conjunto de lo que se considera el mundo occidental. Por resumirlo de alguna manera, estrictamente en el caso sirio, yo diría que puede haber reivindicaciones sociales, políticas, económicas, que pueden ser perfectamente entendibles, o una serie de protestas, pero hasta qué punto unas protestas acaban con misiles antitanque guiados o se acaba inmolando coches día sí y día también. Entonces yo hablaría que para algunos países sí es absolutamente legítimo la protesta y las reivindicaciones, pero yo creo que para otros en ningún modo es un fenómeno absolutamente espontáneo. Yo creo que es un proceso también dirigido desde el exterior, manipulado e instrumentalizado. Y uno de esos medios de cambio ha sido también el yihadismo. Yo destacaría el caso libio también, del que poco se sabe, sobre todo la injerencia de determinados países, como son los países del Golfo, especialmente Qatar o Arabia Saudí, para la conformación de lo que fue el CNT, o como lo llaman en inglés, el National Transition Council, o sea, el Consejo Nacional de Transición, que fue el que le hizo la guerra a Muammar al-Gaddafi, y luego para el caso sirio, lo que fue en un principio la coalición nacional siria, que luego desembocó en una amalgama de grupúsculos yihadistas, pues cada cual le hace la ironía más moderado y más secular. No sé hasta qué punto eso pues puede entender así o qué pensáis. Uh-huh. Gracias. Juan, la misma cuestión: ¿por qué comenzó la primavera árabe y qué efecto tuvo en el fenómeno yihadista? O sea, yo creo que hay una parte que es lógica y espontánea, que sectores de la sociedad civil que en un momento ven situaciones sociales de falta de trabajo, de represión, de subida de precios de alimentos, ausencia de derechos democráticos o cosas por el estilo, digamos que protesta, se enfada, busca un cambio de situación, un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Todo esto es muy legítimo y, de hecho, yo creo que lo de Túnez es así. Aunque Chomsky, por ejemplo, opina que el primer episodio de las primeras aves fue la rebelión de los saharauis desde el año 2010, ¿no? Pero bueno, efectivamente, si repasamos en todo el mundo árabe, serían justificables situaciones de este tipo. Ahora bien, sin duda hubo actores extranjeros, por muchas y muy diversas razones, generalmente geopolíticas y de intereses económicos y de todo tipo. Pero no deja de ser curioso, y esto es un poco lo que tenemos que analizar ya pasados los años, que sí, Túnez fue la primera ficha de dominó que cayó en esto de las primeras árabes, y de hecho, bueno, pues hubo, de allí surgió un nuevo gobierno, hubo elecciones, ha habido ya un par de elecciones, creo, y demás, y de alguna forma se ha estabilizado la situación. Hay que tener en cuenta que la situación de Túnez en aquel momento era muy delicada. Es un país que vive fundamentalmente el turismo y tuvo importantes atentados de Al-Qaeda, que representaron una caída del 7% del PIB por el turismo y 400.000 empleos. Esto significaba llevar al Túnez a la pobreza, y lo cual era ya una atmósfera, un caldo de cultivo ideal para provocar la agitación y demás. No quiere decir que fuera orquestado, simplemente digo que era evidente que allí se podía producir y las razones por las que se produjo. Después de Túnez, podemos revisar el resto de los puntos. Egipto, casualmente un régimen laico llevado a cabo por que dirigía Mubarak, que sí, que todos sabemos los defectos que podía tener el régimen de Mubarak, y que seguro que las protestas tenían en la plaza de Tahrir, tenían todas las razones para producirse. Pero, ¿cuál es el resultado de esa acción? Pues que cuando se desestabiliza un país y no hay un plan pensado de con qué se lo va a sustituir, y la naturaleza tiene el horror al vacío, se rellena con lo que hay. ¿Y cuál era lo que había? Y lo que, de alguna forma, es bien mirado por Occidente, los hermanos musulmanes, que son los que toman el gobierno y que llevan al país a un proceso de islamización fundamentalista creciente hasta que se produce el golpe de Estado. En Yemen, curiosamente, cuando reacciona frente al gobierno prosaudí que existía, Abdullah Saleh, es cuando se produce también la primavera árabe, es decir, cuando se produce el levantamiento. En Libia, todos lo conocemos, a partir también de unas protestas sociales, al final hay una intervención de la OTAN, descarada además, sin contemplaciones. Es decir, y luego ya tenemos el caso sirio, por acabar, ¿no? Es decir, donde también, a partir de unas protestas sociales, de buenas a primera, pues aquello toma una dinámica que acaba con un montón de milicias armadas en las calles, lo cual, de verdad, es decir, no sé, nosotros podríamos hacer un símil pensando lo que puede ocurrir en un país europeo, de que por unas protestas sociales acaben todo lleno de milicias armadas. ¿De dónde han sido las armas? ¿Dónde? Es decir, todo es excesivamente complejo como para pensar que esto ha surgido espontáneamente a través de las redes sociales. Yo creo que efectivamente hay un aprovechamiento de una serie de circunstancias que se van sucediendo y que hay actores externos que empiezan a pensar de que se puede sacar ciertos beneficios de esas situaciones. Y de hecho Egipto, bueno, pues acaba dependiendo más y con una relación muy especial con Erdogan en Turquía, con lo cual uno puede pensar si Turquía no, en un momento determinado, no apoyó el tema pensando en que efectivamente sus hermanos, de hermanos musulmanes, tomarían el poder en Egipto, o la caída del régimen laico y demás de Gaddafi, ya vemos lo que ha pasado después y quiénes son los que se han estado beneficiando, o la situación de Yemen, que de un régimen a que llamaban pro-iraní, enemigo de Estados Unidos y de Occidente, pues acaba siendo sustituido por un régimen pro-saudí, aunque luego ha ocurrido lo que ha ocurrido, como también lo conocemos, o en Bahrein, donde se aplasta la rebelión chiita con una represión feroz que dura hasta el día de hoy y que nada tiene que ver con aquello de las primaveras árabes y demás. Es decir, la represión sigue hasta hoy. Yo creo que el balance general es que hay demasiados actores y demasiados intereses en todo este proceso como para pensar que realmente estaba surgiendo algo desde el propio mundo árabe, por las poblaciones, que ha llevado a todos estos cambios. Creo que lo de Túnez fue efectivamente una protesta social, igual que en Egipto, y el resto ha sido ya un aprovechar eso que denominaban ciertos analistas norteamericanos de la geopolítica del caos. Muchas gracias, Juan. Túnez, Egipto y Libia acababan de interesarse por el caza chino pakistaní JF-17. En esos momentos, antes de la generalización del radar a esa, era un rival a tener en cuenta para el F-16 y mucho más barato. Igual algo influyó. Eddie, la pregunta anterior, ¿por qué comenzó la primavera árabe y qué efecto tuvo en el fenómeno yihadista? Bien, primero, contexto, crisis. En el marco de la crisis, estamos hablando de 2011, la región, digamos, las economías mediterráneas, sobre todo los países periféricos del Mediterráneo, son de las más afectadas. Estas economías, de origen colonial, miran hacia el centro capitalista, en este caso Unión Europea, Estados Unidos, Francia, ¿no? Miran en torno a una economía de enclave turístico, te he hablado de él, pero también los enclaves turísticos de Egipto, ¿no? Realmente, en el Cairo. Y también, que es lo que mueve una gran parte de economía en torno a la costa mediterránea, gente joven, cualificada, producto de los gobiernos del nacionalismo árabe, una buena formación, NFP, saben idiomas, inserción en las economías digitales, utilización de redes sociales, buenos camareros. Esto nos suena, ¿no? Un poco aquí, ¿no? En versión periferia, pero ciertos elementos y componentes de una economía similar a la nuestra. Y luego, por el otro lado, agroexportador, cultivos que miran hacia el centro, ¿no? Estados Unidos, Francia, agroexportador, cierta deslocalización industrial, textil principalmente, y Túnez tiene importancia también, Marruecos, turismo, principalmente turismo, ambos aspectos, esos aspectos económicos, todos ellos en torno a empresas transnacionales dirigidas desde los países del centro capitalista. Bien, Europa principalmente, y Europa en los sectores más estratégicos. Eso cae en crisis. ¿Por qué? Porque son economías, plataformas exportadoras que quieren aprovechar bajos costes laborales, fuerza de trabajo disciplinada, en todo caso por la represión sindical, bien formada en su juventud, que produce muy barato para vender en los países del centro. Con la crisis, los países del centro reducen su demanda. Bueno, pues ahí está la crisis. Este tipo de economía, por entender los oyentes, algunos comportamientos similares a las maquilas, por ejemplo, latinoamericana, o economías de enclave turístico. Menos turistas, menos divisas, más paro juvenil. Además, geográficamente países muy concentrados en donde están estos enclaves, crisis urbanas, ¿no? En las periferias urbanas. Ahí tenemos la radiografía. Segundo aspecto, la protesta. La protesta, jóvenes en torno a estas características, jóvenes, trabajadores urbanos, estudiantes sin expectativas. Recordemos que son países de los más jóvenes del mundo. Hablo de memoria, pero Egipto tiene un porcentaje muy alto de su población, menores de 30 años, en paro, sin expectativas, pero con un grado de formación, y países muy cerca del centro capitalista europeo. Están ahí en Marruecos, ¿no? La dinámica de consumo, todo, ¿no? Lo que han visto los turistas, eso se cae. Crisis urbanas, periferias urbanas, entonces estos jóvenes estudiantes y trabajadores, cierta participación importante, por ejemplo en Túnez, de un movimiento sindical muy perseguido, pero que todavía hoy en día demuestra su capacidad de intervención. Eso es más o menos el protagonismo, y ciertos grupos minoritarios, pero muy bien insertados en un primer inicio de la izquierda, ¿no? Claramente, ese tipo de crisis tiene sus homólogos con menos profundidad, ¿no? Pero bueno, en lo que son los países de Europa, de la Europa mediterránea, de la Europa meridional, ¿no? Recuerden las movilizaciones de Grecia, de Portugal y de España también en ese contexto. Claramente, el Mediterráneo son las economías europeas más pobres, y luego las economías del Magreb, pues de la periferia. Una zona caliente. ¿Se interviene? Tercer aspecto, ¿cómo se interviene? ¿Cuál era la participación de los hermanos musulmanes y sus aliados en Túnez o en Egipto, por ir al país más importante, ¿no? Egipto. Claramente pasiva, ¿no? En un primer momento de las movilizaciones, yo me acuerdo cómo los hermanos musulmanes llamaban a no participar en esas movilizaciones. Sin embargo, se activan, intervienen, y en ese momento claramente son el actor de recomposición conservadora, islámica, conservadora, tradicional, ciertos aspectos reaccionarios en esos países, ¿no? También Túnez, y ahí entra el conflicto. Entonces claramente los hermanos musulmanes cumplen un favor, cumplen un factor claramente favorable a amortiguar cualquier tipo de protesta de origen laboral o de malestar por la crisis y reorientarlo claramente en un aspecto conservador y que mantiene el status quo, al menos en la posición económica de estos países con respecto al centro. Y por último, estas protestas, si afectan a Arabia Saudita a intervenir, ahí está Bahrein, se ha dicho, Yemen, en cierta forma es así también. Claramente, todo lo que tenga que ver con la posición de Arabia Saudita, si las primaveras árabes y este malestar joven o de la juventud chií en Bahrein interviene, pues hay que intervenir desde fuera militarmente, y ahí está la intervención del Consejo del Golfo, es decir, el ejército de Arabia Saudita intervenido en Bahrein con impunidad. Y por último, escala de intervención, la primera, hermanos musulmanes, digamos, donde había un malestar social, intervienen hermanos musulmanes, una orientación reaccionaria en torno a un islamismo. Segundo, proteger a Arabia Saudita interviniendo militarmente. Y tercero, llevarse por delante a Libia y fundamentalmente a Siria, que es lo que sigue, como países muy distantes de Occidente. En el caso de Siria, pues claramente que era un parte del eje del mal, ¿no? Si no recuerdo mal, declarado por George Bush, ¿no? Uh-huh. Eso es las primaveras árabes. Y bueno, con esta intervención puede permitir un debate de lo que son las primaveras árabes hoy, ¿no? Gracias, Eddie. Jesús, el fenómeno yihadista, ya que seguimos en debate a fondo hoy en el yihadismo contemporáneo y el efecto que tuvo la primavera árabe en ese fenómeno yihadista. Jesús. Pues es un fenómeno que me llamó mucho la atención entonces, porque recordemos, arrancamos a finales de 2010, enero, febrero, con las movilizaciones en el norte de África, y en mayo, el 2 de mayo, es cuando tiene lugar la operación Lanza de Neptuno y acaba con la vida de Bin Laden. Y en aquel momento hay como una sensación de que las fuerzas sociales, la sociedad civil, está tomando el protagonismo en el mundo árabe, y el yihadismo no está para nada presente, no es decir, en el caso de las primeras protestas. Yo en aquel entonces, haciendo un repaso, encontré que desde la pérdida de las bases en Afganistán, el movimiento yihadista a nivel global había entrado en una fase de relativo declive, porque el know-how terrorista se transmite cara a cara, y lo que había era toda una sucesión de atentados fallidos. Si uno mira, claro, los titulares los gana los atentados con éxito que provocan muertos y llaman la atención, pero como el que sucedió esta mañana en Londres, que no explotó sino deflagró el artefacto. Entonces había toda una serie de atentados en Europa que habían, después del de Madrid, después del de Londres, toda una sucesión de fallos, y eso se había visto reflejado en la falta de base. Y entonces el mensaje, o sea, el salafismo yihadista es el gran ausente en todas estas movilizaciones. Y además yo creo que en aquel momento es porque, si uno mira también, atiende a lo que estaba pasando en boca de al-Zawahiri, es que les habían quitado, es decir, les habían cegado la hierba bajo a los pies, les habían dejado por completo sin discurso. Como ya había mencionado antes, la perspectiva de que tenemos un enemigo lejano, que son los países occidentales, que apoyan a estos regímenes, y por tanto, viendo que hemos fracasado en enfrentarnos directamente con ellos, por tanto, lancemos nuestros ataques a esos enemigos lejanos que consideramos que son débiles, que viendo la experiencia histórica de los atentados contra las tropas estadounidenses y francesas en el Líbano en el 82, la retirada luego en el 93 en Somalia, pues nada, unos cuantos atentados y estos países retirarán sus tropas. Y esa perspectiva del enemigo lejano queda en suspensión hasta, bueno, precisamente el 2011, al final, bueno, la gracia es que muere Bin Laden en mayo, y en 2011, en diciembre, se produce la retirada de Estados Unidos de Irak. Y entonces, cuando vuelve a hacerse el Estado Islámico fuerte y vuelve a tener una serie de bases donde va a ser un territorio liberado, donde pueda entrenar y formar a yihadistas, hemos visto que hemos tenido, pues, el Estado Islámico adquiere protagonismo, recauda fondos, tiene bases, tiene mensaje y cautiva la imaginación de los voluntarios al yihadismo. Pues, es decir, es un valle, la primavera árabe es algo así como un valle. Y hay una diferencia, bueno, aunque sí con una excepción, hay una diferencia enorme entre lo sucedido en Túnez y en Egipto, que yo creo que pilla por sorpresa a todo el mundo, Y luego a partir de ahí está clarísimo que los países, las monarquías del Golfo, deciden que o asumen que la mejor manera de predecir el futuro es construirlo, es decir, no les van a volver a pillar por sorpresa ninguna revuelta en ningún país. Y entonces aparece la novedad de que tanto Emiratos Árabes Unidos como Qatar aporta aviones a la coalición internacional que lucha contra el régimen del coronel Gaddafi, y luego ya a partir de la reorganización la aparición del ejército sirio libre, porque alguien mencionaba que cómo es que aparecieron fuerzas combatientes tanto en Libia como en Siria. Evidentemente hay todo un trasvase, hay todo un proceso de deserciones masivas que generan pues elementos de las fuerzas armadas que se pasan al lado rebelde, cosa que por ejemplo no pasó en Egipto y que explica que todo cambió para que todo siguiera igual. Es decir, Mubarak se tiene que ir a su casa el día en que el ejército dice, mira, vete, porque aquí están en juego otras cosas más profundas. Y aparte, que cuando estamos intentando resolver esta incógnita, a veces ignoramos todas las dinámicas anteriores. Yo había mencionado cómo Libia se había convertido en un país de salida de voluntarios para la yihad en Irak, y es que resulta que allí había un magma de movimientos yihadistas que en su momento habían enviado voluntarios. Libia era, o al menos Derna, me acuerdo que la ciudad de Derna era una de las que tenía el, por así decirlo, no la renta, como diríamos, el número de yihadistas per cápita, algo así, en función de su población, si no miraba el número de voluntarios más alto del mundo árabe. Entonces, y después en cantidades absolutas, después de Arabia Saudita, era el país con el mayor número de voluntarios que habían acudido, al menos en función de una de las bases de datos de un registro de entrada en el país que se había capturado. No sé, no son datos estadísticos de encuestas o de muestreos, sino que son datos de una base de datos muy, muy, muy concreta. Claro, dice, ¿cómo ha estallado ahí pues una fuerza yihadista? Pues porque esas fuerzas estaban ahí presentes, y Siria también era un país que tenía toda su historia. Entonces quizás digo, a nosotros desde Occidente nos parece que fue sorpresivo que aparecieron de la nada todos estos movimientos sociales, pero por ejemplo la primavera árabe está ya en Egipto en plena sucesión de huelgas obreras de largo recorrido. Entonces digo que para mí la primavera árabe fue un momento de impasse para el movimiento yihadista, que se quedó sin discurso, al menos Al-Qaeda, y luego ya tanto en Libia como en Siria, fuerzas locales yihadistas pues tomaron la delantera y se convirtieron en las protagonistas de revueltas que derivaron en guerras civiles. Es que lo que quería decir antes, no sé si me he explicado bien, cuando todas estas fuerzas sociales ponen entre la espada y la pared a sus respectivos gobiernos, en el fondo no hay ninguna ideología para sustituirles, no hay un discurso, un relato que decir, esto es lo que queremos. En definitiva, lo que se pedía eran cosas muy genéricas y difíciles de concretar en ese tipo de sociedades, que democracia o mejores condiciones de vida, pero eso al final, ¿cómo se concreta? ¿Cómo se hace con la estructura de clases, con la estructura, superestructura cultural que existe en aquel momento ahí? Entonces, es muy difícil y se crea un vacío. La realidad es que se crea un vacío entre las masas. Y ese vacío viene a ocuparlo fácilmente, salvo ese primer momento de sorpresa, viene a ocuparlo una ideología fundamentalista, una de las ramas que hemos comentado de este yihadismo que acaba en formas violentas y rigoristas y demás, ¿no? Y eso es lo que acaba ocurriendo en Egipto con hermanos musulmanes, que efectivamente acaba cumpliendo una función claramente conservadora, claramente de apagar la protesta social, pero no solamente en Egipto, al final es lo que ocurre también en Siria con la intervención en Libia con la intervención de la OTAN, lo que ocurre en Yemen, lo que ocurre en Bahrein, salvo que en Bahrein, al haber un factor también religioso, pues ahí el choque tiene una profundidad mucho mayor. Pero todas estas protestas sociales y políticas, que lo que buscaban era una salida pues a gobiernos pues poco democráticos o gobiernos que llevaban políticas claramente contrarias a cualquier espíritu de justicia social, gobiernos que están viviendo una situación de crisis, como os he comentado antes, al final no hay nada con que sustituirlo. No hay no hay un discurso, es decir, que pueda servir de alternativa a las masas árabes. Y ese vacío es el que va a venir a ocupar claramente el yihadismo, desde Arabia Saudita, las petromonarquías, con el oportunismo de Al-Qaeda y con la complicidad, consciente o no, de las propias potencias occidentales, que en función de sus propios intereses van a intervenir. Una punta, que me parece que ahí está la clave, por ejemplo, de cómo las manifestaciones en Egipto fueron protagonizadas, a ver, desde el punto de vista mediático, fueron protagonizadas por jóvenes occidentalizados, claro, que hablaban inglés, me acuerdo que hacían esos carteles con mensajes irónicos que hacían referencia pues a elementos de la cultura occidental y que pues cautivaron a las audiencias occidentales, y luego cuando después de la transición se hacen unas elecciones, las ganan los hermanos musulmanes, para sorpresa de todo el mundo. Pero claro, es que ¿cuáles eran las figuras intelectuales y los líderes de la oposición? Pues estaban muy atomizadas, a personajes que no conocía la población, mientras que los hermanos musulmanes detrás tenían una organización que estaba articulada sobre instituciones de caridad, instituciones religiosas, las propias, es decir, todo el aparato religioso, tenían un aparato que cuando llegó a las elecciones, pues repartido por todo el territorio, que les permitió, bueno, cualquiera que haya trabajado en unas elecciones sabe que lo de pegar carteles, repartir, ir por los barrios y demás, es un trabajo tedioso que requiere, es muy intensivo de personas, y cuando tú eres un intelectual que acaba de aterrizar de tu cátedra de país occidental y te organizas ahí con cuatro amigos, no es nada comparado con la maquinaria que tenían los hermanos musulmanes. Y en el caso de los yihadistas posiblemente pasase eso, eran organizaciones que estaban ahí, que tenían su estructura clandestina, que habían estado resistiendo a las dictaduras de turno y que estaban muchísimo más preparadas que los jóvenes bien intencionados que salieron a la calle con una pancarta. Fíjate que al final es en estados como que no eran precisamente los más conservadores ni los más fundamentalistas islámicos, sino estamos hablando de Túnez, de Argelia, que tuvo grandes protestas y que obligaron al presidente Bouteflika a reformas y acabar con el estado de emergencia que llevaba desde 19 años, ¿no? De Líbano hubo protestas también, en Jordania, en Egipto, como hemos dicho, en Siria, en Libia, es decir, no en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes o en Kuwait. Evidentemente aquí hay un trasfondo social que en un momento determinado esos líderes opositores que podían surgir espontáneamente o que eran conscientes de lo que podían buscar, se encontraron con que no tenían ni estructura ni un relato alternativo que ofrecer, y ese vacío es el que al final acaba ocupando el yihadismo. Gracias, Juan. Vamos avanzando. En enero de 2011 comienzan las manifestaciones en Siria. Los medios de comunicación nos contaron que la población local, los sirios, protestaban contra la dictadura de Bashar al-Assad. Pero observando los hechos más de cerca, vemos que la Siria de 2011, sin ser lo que entendemos por una democracia, era un país más próspero, tranquilo y pacífico que la mayoría de países de su entorno, si no todos. Sin embargo, en cuestión de días, las calles estaban llenas de gente armada, es decir, que había comenzado una guerra. Jabhat al-Nusra, Alal al-Sham, Failaq al-Sham, Turkistan Islamic Party, First Coastal Division, Southern Front, IPG, Syrian Democratic Forces. ¿Tenéis información? ¿Sabéis cómo se pasó de unos cuantos grupos terroristas a milicias armadas y entrenadas en pocos días? ¿Qué sucedió durante los primeros 3 años de guerra en Siria respecto al yihadismo contemporáneo? Bueno, yo solamente hacer un apunte. A mí me parece que no fue cosa de pocos días. Yo recuerdo estar los reportajes en la zona de Jordi Pérez Colomé, un reportero español, y la violencia fue escalándose. Me acuerdo que a los pocos meses de comenzar las protestas, sí, había ciudades donde había violencia, pero la sensación que había era como muy, muy extraña, en el sentido de que no había un estallido general de la violencia como para considerarlo que fuera tan, tan, tan inmediato, y que el proceso, la deriva, arranca con la sucesión de unidades militares que se van declarando en rebeldía contra el gobierno, y el reparto de armamento, que recordemos que era uno de los países de Oriente Medio, bueno, en fin, que tiene un ejército, montañas de materiales que todavía a día de hoy vemos como el Estado Islámico captura bases del ejército sirio y hay montañas de material bueno, que no son de factura reciente. El proceso de aparición del yihadismo tiene que ver mucho también con la preexistencia en Siria, sobre todo en la región oriental, en la frontera con Irak, de bases logísticas de los grupos yihadistas que habían convertido al país en la puerta de entrada. Sí, porque uno mira a los países de la zona por donde entraban a Irak en aquel momento los yihadistas, no por el norte, que estaba en manos, por la frontera turco y que estaba el del lado iraquí en manos kurdos, no por el sur, por la frontera, sino que cualquier joven de Europa o de Oriente Medio que viajaba a unirse a la yihad lo hacía siempre por Siria. Entonces, ahí había una serie de bases y además recordemos cómo se expande luego el Estado Islámico y la aparición de Al-Qaeda cuando hay incluso una dispugna entre ambos dos por la supremacía y tiene que intervenir al-Zawahiri diciendo al Estado Islámico en Irak, bueno, cuando se habían declarado Estado Islámico en Irak y Siria, que se disuelvan, que dejen al frente al-Nusra como grupo hegemónico dentro del yihadismo. Entonces yo digo, la historia en detalle, pues la verdad que no es el tema que más haya estudiado, pero no lo veo, o sea, la sensación que tuve yo siguiendo la guerra en los aspectos más meramente militares, no lo veo yo como una escalada muy rápida, sino fue más bien lenta, y la aparición de la sustitución de la hegemonía dentro de todo esto amalgama de grupos tremendamente fragmentado, sin una agenda política clara, que se convirtió en ejército sirio libre, fue dando paso, y ahí yo creo que evidentemente tiene que ver con la aparición de dinero, de apoyos externos. La sensación que yo recuerdo en aquel entonces de los pocos exiliados o miembros de la diáspora siria era la sensación de que el mundo está dándole la espalda a los rebeldes, y íbamos viendo cómo iban cayendo, cómo iban perdiendo, es decir, algunas batallas no terminaban esas ofensivas, a finales del 2012, en el centro del país, que parecía que estaban a punto de cortar el nudo de comunicaciones que conectaba la capital con la franja costera de mayoría alawita, y era una sensación como de ellos se quejaban de abandono del mundo. Se pensaban que Estados Unidos iba a repetir la jugada de Libia. Y a partir de ahí, evidentemente, sobre todo en la primavera de 2013, claramente que ponen la carne en el asador a las petromonarquías Irán. Entonces yo creo que es un proceso que ves muchísimo más paulatino y que tiene mucho que ver con el apoyo externo. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta, las protestas son protestas también del mismo tipo que hemos visto en las primaveras árabes. Se suceden entre enero y marzo de 2011, ni siquiera con unas propuestas masivas. Y bueno, pues eran reprimidas, no excesivamente, de forma muy dura, por el gobierno de Bashar al-Assad, pero sí que el propio partido Baas y algunos de sus aliados, el Frente Nacional Progresista, el Partido Comunista Sirio, advirtieron al gobierno de Bashar al-Assad de que, bueno, de que algo había que hacer, porque las protestas pues estaban ocurriendo en una serie de ciudades y que esto podía llevar a una situación de desestabilización. Pero hasta ese momento no había habido realmente nada grave. ¿Qué ocurre el 15 de marzo en Daraa? Pues que entonces hay un sector de los que protestan, de los manifestantes, que se enfrenta armado a las fuerzas del orden público y ya se producen muertes. Es decir, como algo parecido a lo que pasó en Libia o lo que pasó en Egipto, hay un momento en el cual aparecen elementos armados que escalan la tensión hasta un punto en el cual el enfrentamiento ya es inevitable. Lo que ocurre en Daraa ese 15 de marzo algo es que se producen muertos, y cuando ya se producen muertos, en ese momento en el que ya hay elementos armados entre la oposición, todo se desborda. Y vale, hay ese sector de la oposición siria que simplemente estaba protestando y que ve que a partir de ese momento la represión es muy fuerte, es muy dura, y puede tener la sensación de que se les está dejando solos. Pero la realidad es que ya estaban entrando elementos armados, posiblemente ya en conexión clara con grupos yihadistas, que son los que van a llevar el proceso hasta la guerra civil, y de la guerra civil a la intervención general de estados fundamentalistas islámicos, que apoyarán a unos u otros grupos en función de sus intereses y que han llevado a Siria a la situación que hemos conocido estos años y que, bueno, pues estamos todavía, ¿no? Gracias, Juan. A día de hoy, ISIS captura no es que capture mucho, acaban de perder incluso de ingresor. John. Bien, yo lo que quería decir en este sentido es que no es casualidad que los países al final que han sufrido probablemente el cambio más radical, el conflicto bélico más duro, el enfrentamiento civil más sangriento hayan sido Siria y sobre todo Libia. Claro. Entonces yo creo que eso pues es un factor muy importante tener en cuenta con el tema de las primaveras árabes, porque si hablamos de regímenes rigoristas, de sistemas absolutamente terribles, totalitarios o infames, pues podríamos hablar de cualquiera de las petromonarquías del Golfo Pérsico. En este sentido, yo creo que la opinión pública ha jugado, al menos en Occidente, un papel fundamental. Desde el tema libio, con los famosos bombardeos mediante la aviación de las manifestaciones que decían que Gaddafi había llevado a cabo en Misrata, en Benghazi, en Derna y un sinfín de localidades a las que al parecer la fuerza aérea libia llegaba a todas partes, pues bueno, luego eso sirvió también para poder justificar la intervención de la OTAN. Yo no sé hasta qué punto eso era real, habría pruebas documentales o materiales, y evidentemente en el caso sirio desde el principio se buscó, considero yo, una escalada del conflicto, y reitero, hay de sobra justificaciones para protestas pacíficas o más o menos contra un gobierno pues que pueda gustar más o menos o que pueda haber algún conato de huelga o de violencia, correcto. Pero de ahí a la escalada que luego se pasó, no sé hasta qué punto eso responde más bien a una serie de actores externos que intervienen en el país, como bien antes comentaba, no recuerdo quién era, si Jesús o Eddie, que comentaban que en el caso de la guerra de Irak de 2003 fue la última guerra simétrica entre estados. Pues bien, a partir de ahora las guerras se hacen de manera simétrica y una de las maneras de hacerla es usando mercenarios, es usando actores interpuestos, que es lo que se llaman guerras proxies. Siria, yo creo que ejemplifica a la perfección ese nuevo tipo de guerra que determinados países, que son los económicamente más desarrollados, llevan a cabo para aprovechar esos cambios de gobierno que tanto necesitan. En el caso sirio, como digo, yo entiendo que habría legitimidad de un montón de protestas. De hecho, tengo entendido que algunas brigadas, incluso gente que constituyó el Ejército Libre Sirio, que en un primer momento peleó contra el Ejército Árabe Sirio y contra el gobierno de Bashar al-Assad, al ver el cáliz que luego estaba tomando toda la situación y sobre todo al ver la infiltración masiva de terroristas extranjeros, incluso han llegado a pasarse el bando gubernamental, como por ejemplo, si no me equivoco, una unidad en los altos del Golán sirios, es la Brigada Golán, que ahora mismo combate no solo contra Jabhat al-Nusra, o bueno, lo que ahora hoy en día es Hayat Tahrir al-Sham, que es donde se ubica Jabhat al-Nusra, sino también contra el propio Daesh. Y que, por cierto, estos grupos tienen siempre el paraguas de cobertura aérea o de cobertura de fuego de artillería de Israel. Me refiero a la zona concreta del Golán. En este sentido, pues bueno, creo que la evolución que sigue el conflicto sirio, yo considero que no es casualidad ni espontánea. Sí es cierto que en un primer momento hay protestas, sí es cierto que también ha podido haber represión, que por otra parte no habría ningún problema en condenar como absolutamente execrable, pero lo que también considero que es cierto es que desde el principio muchos actores externos buscan precisamente ese caos, esos enfrentamientos, para escalar la tensión y, sobre todo, se recurre a lo que ha sido históricamente la oposición en Siria, que ha sido el fundamentalismo islámico, particularmente los hermanos musulmanes. Pero el conflicto sirio lo que ve lugar es a la explosión de una infinidad de grupos yihadistas, cada cual más fundamentalista y cada cual más rigorista, y al final acaban incluso peleando entre ellos por ver quién aplica de manera más rigorista la sharia. También en el caso sirio, una de las cosas más curiosas es debido a la multiplicidad de actores que intervienen. En un principio pues se sabe que es el Ejército Libre Sirio o la Coalición Nacional o Consejo Nacional Sirio los principales entes opositores, pero que rápidamente son desplazados, porque lo que se quiere con esos grupos, fundamentalmente apoyados por Occidente, es que se prenda la llama. Y una vez prendida la llama, ya les da igual esos grupos, les da igual su secularidad y su moderación, porque saben desde el principio que no van a ser capaces de derrocar por sí mismos precisamente al gobierno de Bashar al-Assad. Y por eso se busca otros actores más dinámicos. Primero, lo que es el famoso Frente al-Nusra, que no es otra cosa que la filial de Al-Qaeda en Siria. Posteriormente, cuando se ve que la coalición de rebeldes del Ejército Libre Sirio, el Frente al-Nusra y varios más no son capaces por sí mismos de acabar con el gobierno de Bashar al-Assad, en parte también por la ayuda que recibe del gobierno iraní y luego sobre todo la inestimable ayuda de Hezbollah, que al final Hezbollah, si algo se entiende su lucha, es por su propia supervivencia, porque sabe que si pierden en Siria ellos van a ser los siguientes en intentar ser merendados. Entonces, en ese sentido, cuando se ve que los rebeldes por sí mismos no son capaces, incluyendo esos yihadistas que son financiados desde el extranjero, se crea un actor mucho más dinámico, como es el Estado Islámico, con una violencia y una brutalidad inusitada, que viene de las tácticas que aplicaba Abu Musab al-Sarkawi en Irak durante la época de la insurgencia, en el caso de la insurgencia iraquí de Al-Qaeda, la insurgencia sectaria que aplicaba contra los chiíes, y de la manera más brutal, y es por ello cuando el Estado Islámico cobra la mayor de las fuerzas y le sirve para determinados países llevar a cabo sus objetivos, le sirve también como pretexto para luego entrar más en el país. O sea, no solo se contentan con crear un actor que ataque a todos los demás, porque además, si algo caracteriza al conflicto sirio, o sea, además de la multipolaridad de actores que intervienen, o sea, es la causalidad de los factores que luego funcionan en el propio conflicto, que nosotros, que tú creas un monstruo como es el ISIS, lo empujas no solo contra el gobierno de Bashar al-Assad, sino que le impulsas a que ataque al resto de los grupos rebeldes e incluso también a los kurdos, como se ve en la culminación del asedio de Kobane. Y de paso, una vez que tienes ya la demanda, o sea, lista, pues ya tienes la oferta también preparada, entonces no solo impulsas que el ISIS también ataque a Bashar al-Assad, sino que ataque a los kurdos para luego tú acudir en ayuda de los kurdos, que es lo que al final trata de hacer Estados Unidos, porque su último objetivo es no solo derrocar a Bashar al-Assad, en el mejor de los casos, sino en el siguiente, cuando se ve que su mejor acuerdo alternativo en la negociación, el famoso MAN, no es el cambio de gobierno, lo que pretende es desde el principio balcanizar y destruir el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que se va apoyando de manera secuencial en una serie de aliados, como son primero el Ejército Libre Sirio, luego Jabhat al-Nusra, luego el ISIS, y cuando el ISIS y los monstruos que han salido ahí, como Nur al-Din al-Zinki, grupos que recibían financiación directa al Pentágono, y este grupo concretamente la recibía, y las partidas se pueden incluso encontrar en Internet, luego ese grupo se hizo famoso por la decapitación de un niño palestino de 14 años durante la batalla de Alepo. Claro, eso da muy mala propaganda. Entonces, cuando todos estos monstruos y escorpiones no paran de cometer tropelías y atrocidades, pues evidentemente se recurre al último aliado, que son los kurdos, y se les potencia por encima de todos los demás. Yo creo que había una potenciación de un actor por encima del resto en lo que son las diferentes facciones sirias de manera secuencial a lo largo del conflicto, y el yihadismo desde el principio ha sido un instrumento, toda vez que los hermanos musulmanes siempre han sido la oposición histórica que ha habido en Siria, oposición por otra parte absolutamente violenta, como se pudo ver a finales de los años 70, a principios de los 80, en el atentado contra los cadetes de la Academia de Alepo, que luego vino acompañado del lanzamiento de los hermanos musulmanes en 1980-82, y que luego se convirtió en lo que es la batalla de Hama o la masacre de Hama, como también suele decirse en el término de registros históricos. Si me permitís, por añadir alguna cosilla más, creo que efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Es decir, es que da la sensación de que el modelo de revolución de colores aplicado en algunos países del Asia Central y del este de Europa es llevado al mundo árabe aprovechando alguna circunstancia, ¿no? Sea pues unas protestas en Libia, o sea unas protestas en el Cairo, o sea unas protestas en Daraa, es decir, se aprovecha una situación de tensión y se la escala, ¿no? Se busca el incidente y se escala la tensión hasta el punto de que acaba el enfrentamiento armado. Es decir, si Irak fue la última expresión de guerra entre Estados-nación, es decir, clásica, es decir, a partir de ese momento lo que se aplica es el modelo de revolución de color, es decir, a el contexto histórico del mundo árabe, que lógicamente es mucho más violento. No es casualidad, creo, que lo de Egipto se le llamara la revolución blanca, lo de Yemen las cintas rosas, o lo de Túnez la revolución de los jazmines. Es decir, hay una especie de repetición de modelos de cómo de una situación de protesta se acaba buscando un cambio de régimen, ¿no? O derrocar un gobierno o un cambio de régimen. Y creo que en esto es en lo que desembocó esas protestas sociales de la primavera árabes cuando intervinieron actores extranjeros de muy diverso tipo. Gracias, Juan. Creo que no les da igual su secularización. En 2013 los rebeldes seculares fueron masacrados o huyeron al exilio, excepto en las zonas de las IPG y CDF, y en 2014 el ISIS acabó con la mayoría de los ex-batistas, teniente coronel Hussein Harmus, teniente Ala Hussein, etcétera. Queremos apoyar desde aquí, desde Enfoque Crítico, los dos próximos actos de nuestros compañeros de Espacio Encuentro Comunista. El primero de ellos, el 20 de octubre, en el Club de Amigos de la UNESCO, CAUM, a las 7 de la tarde, calle Atocha, 20, primero izquierda, de Madrid. Es un acto de historiadores marxistas con el centenario de la Revolución de Octubre. Y el segundo, que arrancó el pasado 27 de septiembre, es una exposición centenario de la Revolución de Octubre en el mismo lugar y que se podrá visitar hasta el 27 de este mes de octubre. En el primer acto, viernes 20 a las 7 de la tarde, intervendrá, entre otros, nuestra compañera en tareas de dirección y análisis, Victoria López. Eddie, brevemente, ¿quieres apuntar algo de las cuestiones puestas sobre el yihadismo contemporáneo antes de cerrar definitivamente el programa con las últimas preguntas, con el último bloque? Sí, gracias. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de Siria con respecto y de Libia con respecto al resto de las primaveras árabes, ¿no? Por utilizar ese término. Es que tanto Libia, pero fundamentalmente Siria, formaban parte del eje del mal. O sea, Estados Unidos declaró, es decir, mejor dicho, materializó su planteamiento geopolítico en torno a la consigna de la guerra contra el terrorismo global, y eso lo formalizó en términos geopolíticos a través del eje del mal, y Siria forma parte del eje del mal, y Libia también, y claramente eso ya indica una intencionalidad, una vocación de intervención activa en estos países en derrocar a sus gobiernos, ¿no? Y a las fuerzas sociales que los apoyaban. Entonces, claramente, en Libia fue así, pero me voy a detener en Siria. Entonces, tres planos de intervención. Recordemos, primero, el aislamiento de Siria con respecto a la comunidad árabe. Claramente detrás, Arabia Saudita. ¿Qué ocurre en el Líbano en la década anterior? Es decir, recordamos los atentados que hubo en el Líbano con coches bombas, ¿no? Atentando contra jefes del Estado, efectivamente, en Líbano, que señalaban siempre a Siria como el culpable, ¿no? Silvia Hezbollah como el materializador y el autor intelectual a Siria. Eso es un elemento ya, nunca se supo quiénes fueron los autores, pero hombre, en aquel momento beneficiaban a Israel y la visión de Estados Unidos, y en el contexto de Arabia Saudita de cercar, ¿no? De aislar dentro de la comunidad árabe a Siria, fue un elemento muy importante, y de desestabilizar el Líbano, ¿no? Que es un elemento histórico de intervención en la zona, también en Siria, recordemos los altos del Golán. Segundo elemento, Turquía, que es un país, sobre todo ahora, en torno al otanismo, ¿no? Como eje articulador de la Turquía actual, la intervención en Siria es una tradición. Y la guerra económica que declara Turquía a Siria tiene un elemento muy importante en la crisis económica, sobre todo de las economías como Alepo, o también Homs, ¿no? De las economías que están más vinculadas, por ejemplo, al sector servicios relacionado con la exportación agrícola a Turquía, de ciertas manufacturas, ¿no? Eso es una economía muy importante en ciertas partes de Siria, la otra sería lo que gira el Mediterráneo, y Turquía cierra la frontera, es decir, hay un elemento muy, no me voy a enrollar en esto, pero muy sistemático de guerra económica de Turquía que genera un malestar económico en un contexto de crisis internacional que hemos hablado anteriormente y su influencia en las primaveras árabes, ¿no? Y ahí entra ese caldo de cultivo para lo que hemos hablado de las revoluciones de colores o los golpes de Estado de cuarta generación, ¿no? La utilización de los medios de comunicación, tomar las protestas sociales como un elemento de intervención geopolítica exterior, la utilización de los medios de comunicación con la estimación de los gobiernos y claramente la visión de pues, el joven en torno a las nuevas tecnologías urbano pro-occidental como los millennials, ¿no? Como la gran simpatía que genera simpatía en la intervención, ¿no? Pero claramente Turquía interviene y la guerra económica contra Siria fue muy bien diseñada, fue sistemática y mantenida en el tiempo y hizo daño. Y fue un sustrato de malestar social y de movilización. Y tercer elemento de intervención todos van relacionados, ¿no? El aislamiento internacional, en la crisis económica y el malestar social, y en ese marco, claramente, la intervención a través de ¿qué? De lo que siempre ha sido la gran oposición al partido Baas y al nacionalismo árabe en Siria, que son los hermanos musulmanes. Y la expresión más radicalizada, ¿no?, de mayor profundización en cuanto a un carácter reaccionario salafista de los hermanos musulmanes en Siria, pues lo toman en torno a la articulación más eficaz de Al-Qaeda y del Estado Islámico, ¿no? Que luego ya hablaremos para cerrar el programa más de esto. Pero bueno, básicamente quería señalar eso, es que Siria era un país ya marcado, y en el contexto de las primaveras árabes ya venía de atrás una intencionalidad de intervención directamente a derrocar el gobierno sirio. Y la herramienta más eficaz, claramente, pues Arabia Saudita, Turquía, ahogar económica e internacionalmente a Siria, y de ahí detonar un caldo de cultivo que permitiese la intervención, como fue en los años 80 y finales de los 70, de los hermanos musulmanes, de ese sustrato de los hermanos musulmanes, en este caso ya como yihadismo, como islamismo yihadista, en un salafismo radical, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia con Siria, y obviamente es un gran parte, es un sobre cierto malestar, claramente, que existe una vocación de intervención directa y planificada en torno a derrocar a Siria y fragmentarla territorialmente y reconfigurar la zona geográfica y geopolíticamente. Gracias, Eddie. El 29 de junio, y con esto ya vamos cerrando, el 29 de junio de 2014, Abu Bakr al-Baghdadi proclama la creación de califato global, del que se autoproclama califa bajo el nombre de Califa Ibrahim. Anuncia también que el grupo Estado Islámico de Irak y el Levante pasa a llamarse Estado Islámico, lo que nosotros llamamos ISIS o Daesh, como acrónimo de Estado Islámico de Irak y Siria. Este Estado Islámico conquista grandes territorios de Irak y Siria y reivindica la autoría de atentados en países occidentales a partir de 2015. Pero veamos cómo comienza todo esto, porque comienza bastante antes de 2014. Abu Musab al-Zarqawi es un jordano de origen humilde, cuyo nombre real se cree que es Ahmad Fadil al-Nasal al-Halayla. Zarqawi crece en la ciudad de Zarqa, entre la pobreza y la miseria. Se cree que durante su adolescencia fue un matón callejero y a los 17 años abandonó la escuela. Zarqawi viaja a Afganistán en 1989 para luchar contra la ocupación soviética, pero cuando llega allí, la Unión Soviética acababa de retirarse de Afganistán. Diversas fuentes afirman que se ganó la vida trabajando como periodista para una publicación islamista afgana. En esos momentos, Zarqawi conoce a Bin Laden, pero no se acaban llevando bien. Hay distintas versiones según las fuentes, pero lo cierto es que la relación no cuaja y Zarqawi abandona Afganistán. Durante los primeros años 90, Zarqawi viaja a Europa, regresa a Jordania, donde crea un grupo paramilitar llamado Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, cuyo objetivo es expulsar a la familia real jordana y establecer un Estado Islámico en Jordania. Pero Zarqawi será detenido y, tras pasar 5 años en la cárcel, en 1999 viaja a Afganistán vía Peshawar en Pakistán, establece un campo de entrenamiento en la región de Herat. Sí, Herat, la zona española tan pacífica de la que nos hablaba nuestra prensa, y retoma el contacto con Bin Laden para pedir financiación. Y consigue financiación, pero no un apoyo total. Al-Tawhid sigue siendo un grupo autónomo no afiliado a Al-Qaeda. Participa en la guerra de 2001, pero es herido y huye a Irán, donde reorganiza su grupo. En 2002 encuentra refugio en el Kurdistán iraquí, donde entra en contacto con el Movimiento Islámico del Kurdistán, un movimiento político fundado en 1979 que se había pasado a la lucha armada en 1988 contra Saddam Hussein con apoyo iraní. Mucha atención aquí, porque esto desbarata el argumento de la guerra sectaria de suníes contra chiíes, conflicto que existe, pero que no es el único ni el principal. Este movimiento islámico del Kurdistán es un movimiento fundado por un miembro kurdo de Hermanos Musulmanes en Egipto. Durante la Guerra del Golfo, 1991, recibió apoyo de Francia, Norteamérica y Reino Unido. En 1992 recibió financiación desde Siria e Irán, y así sucesivamente, pues fue un grupo muy activo durante la guerra civil del Kurdistán iraquí de los años 90. Su cercanía a la hermandad musulmana crea tensiones, sobre todo políticas, por ejemplo la no aplicación de la Sharia en un determinado momento, que desembocan en la escisión en 2001 de un grupo yihadista kurdo suní llamado Ansar al-Islam, cuyo líder es el Mulá Kekar. Al-Tawhid y Ansar al-Islam comienzan a colaborar en 2002-2003. En este 2003, Kekar huye a Noruega, donde vive en la actualidad, aunque con sus problemas legales, apoyando el yihadismo. Abdullah al-Safi se erige líder de Ansar al-Islam, mientras Zarqawi consigue más financiación de Al-Qaeda Central para tomar parte en la insurgencia iraquí, para finalmente en 2004 afiliarse y crear Al-Qaeda en Irak, conocida como AQI, consiguiendo aprovecharse de la red de reclutamiento internacional de Al-Qaeda. Nace así el embrión del actual ISIS. La pregunta que dejo para cerrar, compañeros, es la siguiente: ¿de dónde surge el ISIS? ¿Cuáles son sus precedentes y quién lo conforma? Bueno, pues si queréis que empiece yo. Es decir, es evidente, y lo hemos comentado antes, que la primera fuerza que se apoya para enfrentarse al gobierno de Bashar al-Assad son se reúne alrededor de algunos partidos de oposición y demás, en lo que se llamó el Consejo Opositor Sirio y el Ejército Libre Sirio. Como hemos comentado antes, cuando esto no da resultado, cuando se ve que no son capaces de derribar ese gobierno, pues entra en funcionamiento los grupos yihadistas, toda una miríada de ellos, entre ellos el del propio Zarqawi, que está actuando también en el norte de Irak y que pasará a llamarse, todavía estando dentro de la red Al-Qaeda, llamarse Estado Islámico de Irak y Levante. Lógicamente se aprovecha de todo el apoyo que se está dando a las organizaciones terroristas y las milicias mercenarias que están luchando contra el gobierno sirio. Y de ahí va cogiendo, bueno, pues ese poder, cada vez mayor influencia, hasta el punto de que ya llega un momento en que es liderado por el que luego ya sería califa, al-Baghdadi, que es cabecino de los cabecillas de la organización, y que a partir de abril de 2013, cuando ya es conforma como Estado Islámico de Irak y Levante, es cuando comienza a ser, digamos, el principal cabecilla, el principal dirigente de este grupo. Empiezan a aplicar la Sharia en las zonas que dominan y en enero de 2014 varios militantes de este Estado Islámico de Irak y Levante toman el control de la ciudad de Fallujah en Irak. Y allí ya proclaman, como he dicho, en enero del 14, proclaman el Estado Islámico de Fallujah. A partir de ahí, ya más o menos la historia es un poco más conocida. En junio lanzan una ofensiva en el norte de Irak, junto con parte de la insurgencia suní, que había sido leal al antiguo gobierno de Irak. Toman grandes zonas del territorio iraquí y de ahí pasarán también a Siria. Ya Juan, sí. Umar al-Baghdadi sí, pero se comenta también que el líder en la sombra era Abu Ayyub al-Masri, hasta 2010. Sí, hasta 2010, sí, no, yo al-Baghdadi ya es posterior, es decir, fue tras la muerte de Zarqawi, sí, tras la muerte de Zarqawi. El caso es que, bueno, es decir, cuando, como comentábamos antes, no hay posibilidad, se ve que no van a ser suficientemente fuertes las condiciones que se enfrentan al gobierno de Bashar al-Assad para derrocarle, pues se empieza a tirar de otros actores. Y este actor que está aquí surgiendo en el norte de Irak y también en una franja del noreste de Siria, pues es el que va a tomar preponderancia. Porque es sobre todo por dos razones. Una, porque va a tener un enriquecimiento territorial en los dos países, lo cual le permite una mayor movilidad y tener zonas de refugio y zonas de entrenamiento y demás, y porque además son las dos zonas de mayor producción petrolífera, lo cual le va a permitir a ese incipiente Estado Islámico. Pero Juan, no lo estás mezclando Abu Nahr con Abu Bakr al-Baghdadi. A partir de 2013 es Abu Abdullah al-Baghdadi. Continúa. Es el que todavía es jefe de Al-Qaeda en Irak, y luego ya es cuando se producirá la separación como Estado Islámico de la red Al-Qaeda. Pero más allá de estos detalles, lo que quiero decir es que sí que Estado Islámico aprovecha esa ofensiva en el norte de Irak, toma territorios, crea el califato y se infiltra también en la zona norte de Siria, en la zona noreste de Siria, que son zonas petrolíferas, que son zonas de mucha producción petrolífera, que va a servir para la futura financiación de lo que llamaremos después ya el Estado Islámico y el califato. Muchas gracias. Juan John. Sí, en ese sentido quería decir que para todo lo que tenga que ver con el surgimiento del ISIS, yo creo que tenemos que aludir necesariamente a la gestión del posconflicto iraquí, esto es de la invasión de Irak de 2003, a lo que viene después, y en este caso a la gestión que lleva a cabo de ese posconflicto, fundamentalmente el virrey que Estados Unidos instala en Irak, Paul Bremer, y todo el gobierno y toda la comandita que va en torno a él. En ese sentido, lo que este gobierno hace, yo al menos así lo entiendo, es una de las mayores meteduras de pata de la historia. Podría calificarse de metedura de pata, pero yo creo que es algo absolutamente intencional, porque lo que se quería también era una manera no solo de debilitar a Irak y de debilitar esa posible insurgencia que ellos seguramente preveían, era que esa insurgencia también tuviese un cariz sectario, y que precisamente se enfrentasen entre ellos. En ese sentido, las medidas que toma a cabo este virrey, Paul Bremer, y la administración interina de Irak, no son otras que disolver el partido Baas y disolver el ejército iraquí, con lo cual se manda a casa a miles de suníes con sus armas, con su entrenamiento, con su instrucción y con todo lo que habían aprendido en la guerra Irán-Irak y luego en las dos guerras del Golfo, al menos los supervivientes de esos tres conflictos. Entonces, lo que al final tenemos es un montón de cuadros dirigentes a todos los niveles, un montón de cuadros militares súper preparados que se marchan a su casa indignados, que pierden su trabajo, que al final no se les da ningún tipo de función, precisamente porque se disuelve el ejército y se disuelve el partido Baas, y con eso acaban creando un caldo de cultivo muy, muy grande. Precisamente porque desde el principio Estados Unidos lo que hace es azuzar el conflicto sectario en Irak. En ese sentido, pues bueno, comentábamos antes también el tema de la manipulación mediática. Incluso yo recordaba cómo eran todas las entradillas de televisión. No solo se solía hablar, al menos a veces, de Abu Musab al-Zarqawi. Yo recuerdo que cada atentado se solía decir la zarpa al-Zarqawi, sino que incluso a veces se ponía más énfasis, más incluso que en la propia Al-Qaeda, se ponía más énfasis también en lo que era el ejército al-Mahdi del clérigo Muqtada al-Sadr. Pero bueno, en cualquier caso, es evidente que el ISIS tiene su origen en Irak, tiene su origen en lo que pasa con toda esta gente que se va a sus casas, especialmente en la provincia de Anbar, que son sunís, y que luego al final tiene también una mezcolanza con lo que acaba siendo la escisión de Al-Qaeda, como comentábamos. Y luego, respecto al caso sirio, a diferencia del iraquí, si en el caso sirio es un fenómeno, perdón, si en el caso iraquí es un fenómeno también propio de lo que sucede en el país con el conflicto sectario, yo diría que en el caso sirio no lo es más un fenómeno más externo. Y eso también explica que el ISIS, en lo que es Siria, surja en la zona norte, cerca de la frontera con Turquía, y surjan en lo que es la gobernación de Alepo, y ahí también están implicados en potenciar precisamente todos esos insurgentes que también había en Irak. Hay un trasvase y se les permite ir a Siria precisamente con el razonamiento que se explicó anteriormente del fenómeno externo, que por sintetizar también, el fenómeno externo no explica exclusivamente el surgimiento del ISIS o lo que pasa en Siria o en Libia, pero sí explica la escalada y el nivel que toma. Pues en el caso sirio se ve a la legua que se utilizan miles de combatientes iraquíes precisamente que habían participado en la insurgencia para pasar a Siria, crear también allí el caos, y es en el norte de Alepo donde tiene su fundación el Estado Islámico. Y se tiene entendido, se cree, que también intervienen los servicios de inteligencia y de seguridad turcos en todo ello, precisamente como comentaba antes otro de los compañeros. Turquía siempre ha sido un agente de intervención y en muchos casos de inestabilidad en Libia, porque para él es como su hermano pequeño, como un primo pequeño con el que muchas veces se ha comportado como un auténtico matón, en este caso Erdogan, claro. Entonces, pues bueno, solo era puntualizar esos detalles. Muy bien, pues gracias, Eddie. Tu turno, ¿sobre dónde surge ISIS? ¿Cuáles son sus precedentes? ¿Quién lo conforma? Si tienes algo que rebatir de lo que se ha dicho. No, lo que se ha dicho es correcto, está muy bien planteado. A mí me parece importante para entender esto en fórmula de pregunta, ¿no? ¿A quién combate el ISIS? O sea, ¿a quién debilita el ISIS? ¿A quién ataca? Pues fundamentalmente a aquellos países o fuerzas que plantean una alternativa o plantan cara a Israel, Arabia Saudita y Turquía. El ISIS, a diferencia de Al-Qaeda, el ISIS no combatió la ocupación norteamericana. El ISIS como tal, el Daesh, no combate la ocupación norteamericana en Irak. No combate Israel. ¿A quién combate el ISIS? No, pues claramente en el caso de Irak, pues fundamentalmente a todas las fuerzas o sectores sociales que en este caso podían sustentar una orientación pro-iraní, y en el caso de Siria al gobierno sirio y a los kurdos. Pero fundamentalmente la clave es no atacan Israel, no atacan Estados Unidos, digo allí, ¿no? En Irak no atacaron a Estados Unidos. Claramente el ISIS pues es un factor con una orientación muy favorable, y de ahí viene claramente parte de la explicación de su formación, de su financiación, entrenamiento y la logística que requiere la intervención que ha tenido hasta ahora el ISIS. Claramente es favorable a lo que representa los sectores sociales que están, las clases dominantes que controlan Turquía, Arabia Saudita e Israel. Eso era un elemento que quería aportar para comprender bien. Y claramente, pues bueno, hay diferencias, ¿no?, sobre esta idea central, cómo se materializa, cómo se concreta. En el caso de Irak, claramente el ISIS es el hijo de, efectivamente, como se comentaba antes, de la intervención en Estados Unidos. Pero la intervención de Estados Unidos, ¿a qué responde? Una política deliberada desde hace tiempo que hereda de Inglaterra y Francia en la colonia, que es la utilización del enfrentamiento tribal como un elemento fundamental de debilitar la resistencia anticolonial, y posteriormente el planteamiento de gobiernos de raíz antiimperialista o al menos pues nacionalista, ¿no? Gobiernos o países articulados de base nacional combatidos en torno al regreso a una visión tribal. Y la visión tribal es fundamental para fragmentar territorialmente, Irak, controlar los recursos económicos, ¿no? Sin un estado débil, cojo el petróleo y lo controlo directamente, ¿no? Y en el caso de Siria, pues el ISIS es fruto claramente de lo que, bueno, intentaba plantear antes, ¿no? Una intervención deliberada en Siria, porque claro, el ISIS que articula en Siria, mis otros compañeros tendrán mejor información que yo, pero ¿cuántos sirios de origen forman parte del ISIS que actúa en Siria? Muy pocos. Básicamente es el ISIS, si en Irak es fruto de algo que tenemos que retotarnos desde el colonialismo hasta ahora, que es el enfrentamiento tribal como un elemento fundamental de sostener a la fuerza dominante a través del odio religioso. Eso es incentivado desde Inglaterra, Francia y ahora Estados Unidos. Por el otro lado, en Siria, es claramente un elemento fundamental de la intervención extranjera en Siria, porque sirios habrá, pero realmente son muy minoritarios, tanto en sus cuadros militares y políticos como en la gente que está en el ISIS. Son tropas extranjeras, son yihadistas que vienen de fuera, en torno a intervenciones favorables a las clases dominantes y proimperialistas, ¿no? Entonces, en el caso de Siria, forma parte del ISIS la punta de lanza de una intervención extranjera militar a través de los planteamientos geopolíticos contemporáneos de guerra asimétrica, de intervenciones indirectas, etcétera, ¿no? Entonces, el ISIS, pero bueno, cierro como empecé, ¿no? ¿A quién favorece el ISIS? Esa es la pregunta, y la respuesta viene claramente: ¿de dónde viene su financiación? ¿A quién sirve? ¿A qué responde? Entonces, claramente, Israel está cómodo con el ISIS. ¿Alguien ha conocido algún enfrentamiento en la frontera del Líbano del ISIS con las fuerzas israelíes en el sur? Ninguno. ¿El ISIS se ha confrontado contra Estados Unidos? No, allí, ¿no? En el Oriente Medio, no. Entonces, claro, el ISIS es debilitar, es, digamos, es consustancial a una política de debilitamiento de Irán, ¿no? Claramente en la zona y todos sus aliados en los sectores que favorables al gobierno sirio. Gracias, Eddie. Jesús, sí. Tú cierras si tienes sobre esta cuestión o algo que quieras aclarar o refutar. Es tu turno. Bueno, mi perspectiva es absolutamente diferente porque, en fin, no sé qué fuentes estamos aquí manejando, pero vamos a ver. ¿Cuándo aparece el concepto, el nombre Estado Islámico? Aparece en el año 2006. Es la coalición que forma Al-Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos junto con otras cinco organizaciones yihadistas o de la resistencia, por así decirlo, en Irak, que se cambia el nombre. Todo el mundo sabe que aunque se presenten como una coalición, en realidad es Al-Qaeda en Irak, liderada por al-Sarqawi, la que se cambia el nombre, porque ante la sociedad iraquí tiene todo el mundo la perspectiva de que en el fondo son una pandilla de chiflados yihadistas venidos de fuera. Hay mucha presencia de voluntarios extranjeros y entonces por una cuestión de nombre, primero se hacen llamar el Consejo de la Asamblea de los Mujahidines y luego a los pocos meses se cambian el nombre por esto del Estado Islámico de Irak. Si uno acude a la prensa de aquel entonces, el nombre no tuvo éxito porque que evidentemente todavía bajo el influjo del 11S, el nombre de Al-Qaeda era el que llamaba la atención a todo el mundo. De la misma manera que si hoy yo le pregunto a la gente corriente si ha oído hablar alguna vez en su vida del Estado Islámico de África Occidental, nadie me va a responder. Pero si les digo que si han oído hablar de Boko Haram, el grupo que ha secuestrado a un montón de niñas, me dirán que pues sí, que les suena de algo de la tele. Pues en aquel entonces en la prensa no se hablaba del Estado Islámico porque era el nombre, el rebranding que se había hecho Al-Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos y que la gente no manejaba. En realidad era el segundo nombre, el segundo cambio de nombre, el nombre original que aquí habéis mencionado en árabe, pero que en la prensa española se hacía era monoteísmo y yihad. Era el grupo que, por cierto, arranca su primer gran atentado, es en el verano de 2003 contra la embajada de Jordania, que no genera tanto impacto como el siguiente, que fue contra la sede de Naciones Unidas, donde murió un oficial de la Armada Española. O sea, que la organización que precede al Estado Islámico ya generó, o sea, tiene en su haber una víctima española. Y el Estado Islámico nace para luchar contra la ocupación de Estados Unidos. A ver, es claramente una organización de insurgencia. Y como dije antes, no se trasladaron a Siria con el comienzo de la guerra civil. Estaban ya allí porque sus redes logísticas y su santuario estaba allí. Y además, ¿a quién empieza a decir cómo se expande? Pues evidentemente desde las zonas orientales, que son las menos pobladas, las más desérticas del país y que estaban, son algunas de las que caen en manos del ejército sirio libre. Si uno mira los típicos mapas donde te hablan de la evolución de las líneas de frente de la guerra, veremos que el Estado Islámico se expande principalmente apuñalando por la espalda a los grupos insurgentes del ejército sirio libre. Yo recuerdo cuando aparecen en Alepo, que entre toda la diáspora siria, la única explicación decían, esto es el régimen que ha creado este grupo como una operación de falsa bandera. Para mí era evidentemente una teoría conspirativa, pero el impacto que generan en el comienzo de la guerra civil en Siria es la sensación de que es un grupo que ha aparecido de la nada atacando a los grupos rebeldes. De hecho, en más de una ocasión, la aviación siria machacó las posiciones del ejército sirio libre allí donde atacaban. De la misma manera que posteriormente, en función de la evolución de la guerra, porque así de la guerra en Siria ha tenido elementos de casi de guerra medieval con alianzas cambiantes en las que unos se han unido aquí para luchar contra un tercero y luego allá otro comandante ha firmado una tregua con otro para atacar a un tercero. Ya hemos visto todo tipo de cosas raras y de negocios bajo cuerda, de petróleo, de recursos y demás. Entonces, el Estado Islámico es un elemento absolutamente ajeno a los bandos en Lisa en la guerra civil siria, que en el fondo no deja de ser una guerra a cinco bandas. Y si aparecen allí diferentes actores que aquí se han hablado como distintos recambios, la realidad es que esos distintos actores han tenido distintos apoyos de distintos actores con distintas agendas. Por eso no, la solución libia no funciona en Siria. En Libia se creó un gobierno rebelde centralizado en sede Benghazi por razones al caso se corta la ofensiva por esa zona y se apoya a las tribus bereberes en las montañas cercanas al oeste de Libia, de Trípoli, que son las que terminan venciendo. Aquí no, aquí habían demasiados actores y el modelo libio no funcionó. Y encima Arabia Saudita, Qatar jamás y Estados Unidos jamás se pusieron de acuerdo en apoyar a un solo actor. Por eso hemos visto sucesivos actores. Y el papel de Turquía, evidentemente, ha sido relevante porque en su momento fue la única puerta de salida al exterior que tenía el Estado Islámico y a Turquía le interesaba, por así decirlo, que existiese como una piraña en un barril atacando a los kurdos. Algo así como el mal menor. Bueno, mal menor o mal necesario para sus planes geopolíticos de que no se extendiese el conflicto sirio al interior. Entonces, bueno, podemos seguir debatiendo el asunto en posteriores. Bueno, sobre las diferencias entre el caso libio y el caso sirio, yo añadiría una más. Y es que en Libia no hay una diferencia suní-chií como si hay en Siria, y en Siria se intenta explotar hasta la saciedad. Si algo ha caracterizado históricamente a la oposición siria ha sido el fundamentalismo islámico, porque consideraban kufar a los alawitas, los consideraban herejes. Y si algo ha tenido siempre el gobierno sirio precisamente ha sido un gobierno que ha sido multiconfesional. Incluso desde el principio de la guerra se ha visto que tenía el apoyo de no solo de los chiitas, incluso de una parte de los sunitas, diría yo, y también de los drusos, de los cristianos, y si bien no la hostilidad abierta de los kurdos, y al menos una forma de neutralidad. En Libia lo que vemos, no vemos esa división, pero Libia, sin embargo, sí que es un país que está basado en las lealtades tribales. Por eso se explica también que en la guerra civil siria resistiese hasta el final en sitios como Sirte o como Bani Walid, donde estaba la tribu Gaddafa, que es la tribu de Muammar al-Gaddafi. Bueno, era, podría falleció, lo asesinaron brutalmente los rebeldes después de violarle también. En el norte, John, la oposición siria no era islamista en su mayor parte. Es grave eso. Bueno, en el norte, yo diría en el sur. En el sur no es... En el caso sirio, en el sur, es el sitio que probablemente es algo más homogéneo en cuanto a lo que se puede llamar rebeldes moderados o más seculares, que es en torno a Dara, que se agrupan en lo que es el Southern Front. Pero, sin embargo, Idlib es un mar de grupúsculos yihadistas, al menos lo que yo entiendo. Bueno, puede ser el norte, también puede ser Alepo. Pero bueno, en cualquier caso, sobre el tema del Estado Islámico en Siria, es evidente que atacó prácticamente a todas las facciones y que, como bien comentaba también el otro contertulio, pues efectivamente también atacó al Ejército Libre Sirio. Pero eso yo creo que también se permitió desde el exterior, al menos determinados actores, no voy a decir Occidente, pero sí desde luego Turquía y en este caso las petromonarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, desde luego una connivencia para permitir que atacase no solo al gobierno sirio, sino también al resto de facciones. Del mismo modo, se permitió que atacase a los kurdos. Yo creo que incluso los americanos permitieron que el ISIS atacase a los kurdos, precisamente para luego también acudir en auxilio de ellos. Y si no, yo tampoco se explica, ni no lo digo ni por conspiración, ni por ser absolutamente rebuscado, pero es lo que luego los hechos han acabado incluso determinando. La alianza que tienen ahora mismo Estados Unidos no es o no ha sido con los rebeldes, al menos en 2017. Pues los más moderados sí que se integraron en las fuerzas democráticas de Siria, a grupos como Yais al-Tuar o Ligo al-Tur o alguno más de estos. Pero sí que la alianza principal de los norteamericanos es con los kurdos ahora mismo. Y lo que parece que se basa en la partición del país. Juan. Juan, por favor, sí, yo creo, ¿has pedido la palabra? Sí, yo creo que es evidente que aquí diferentes actores han estado apoyando a diferentes grupos en función de sus intereses. Intereses que además han sido cambiantes en algún momento dado. De hecho, el enfrentamiento que ahora hay entre Arabia Saudita y algunas de las petromonarquías con Qatar, precisamente en el que se acusa mutuamente de promocionar el terrorismo, es decir, que ya es el colmo, es porque unos y otros han estado apoyando a diferentes actores. Es evidente una cosa. El Estado Islámico en un momento determinado llega a tener 30.000 combatientes en Irak. Por muy bien formados que estuvieran, por muy potentes que los podamos considerar y demás, eso, frente a las fuerzas en presencia, si hubieran querido acabar con ellos, incluidas las occidentales o la famosa coalición internacional que encabeza Estados Unidos, no era un enemigo. Es decir, hubieran podido aplastarlos perfectamente. De alguna forma se les ha dejado porque era una forma de instrumentalizar y era una manera de aprovechar esa circunstancia. No seamos ilusos. Una de las primeras fuentes de financiación del Estado Islámico ha sido siempre la venta, el contrabando del petróleo robado y venderlo. Y el petróleo no se esconde debajo de una teja o se lleva en un bolsillo. Eran riadas de camiones que iban hacia Turquía. Es decir, tenía que haber complacencia en el paso, en el traslado, en el transporte y en la venta. Y alguien lo tenía que comprar. Es decir, para instancias internacionales debía haber sido bastante sencillo investigar por dónde iban todas esas fuentes de financiación que llegaban al ISIS. Quiero decir, cierto, el ISIS surge como surge, y es un factor más a consecuencia de la invasión de Irak. Pero a partir de ahí ha sido perfectamente instrumentalizado en función de los intereses del momento, en función de cómo se iba desarrollando el conflicto, tanto en Irak como en Siria. Vamos con la rueda de recomendaciones, cierre, dónde os podemos seguir, etcétera. Empiezo por ti, John. Yo, como comenté ya en el anterior programa, no dispongo ni de cuenta de Twitter online ni ningún otro medio de red social, pero sí que estoy activo en lo que es el movimiento de apoyo a Siria y en un montón de proyectos que yo ahora mismo online de mapeo, cartografiado, seguimiento de diferentes conflictos a nivel internacional, y sí que conozco a varios que llevan uno muy interesante, aunque yo no participo. Sí que me gustaría en un futuro, ese proyecto se llama Descifrando la Guerra, y es el primero de este tipo en habla hispana. Y bueno, luego también sigo a diferentes analistas, como pueden ser también Juan Luis González, José Antonio Ejido, Asier Blas, Iñaki Urrestarazu, y luego, por supuesto, también Juan Antonio Aguilar. Pues muchas gracias. Eddie, tu turno. Sí, yo quería hacer una recomendación. Bueno, las anteriores me sumo. Obviamente son recomendaciones claramente claves, ¿no? Pero bueno, un libro del viejo topo, que se me olvidó en el otro programa plantearlo, me parece interesante, ¿no? El Jihad Madi Nusa, de Mohamed Hassan, que se presentó en Madrid hace unos meses. Y bueno, es un libro interesante y sobre todo para aquellas personas que quieren profundizar un poco. Es un libro de divulgación, pero bueno, muy serio, y me parece interesante ese libro, ¿no? El viejo topo, Jihad Madi USA. En cuanto a mí, pues bueno, yo en mi blog en público trabajo mucho con todos los elementos que tienen que ver con la geopolítica, que es a lo que me dedico, y bueno, pues ahí, si alguien me interesa, se llama La Soledad del Corredor de Fondo, y en mi cuenta de Twitter es @edi con dos desde Dinamarca y griega y U. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti, Eddie. Jesús, tus recomendaciones, ¿dónde te podemos seguir? Pues yo soy muy activo en las redes sociales, bueno, pero yo creo que donde se me localiza más fácil es en mi blog, guerrasposmodernas.com, y de ahí ya se puede pasar a localizarme en Twitter y en Facebook, donde en Twitter hago comentarios muy rápidos y noticias, y en la página de Facebook pues hago un análisis más cortito. Y luego, pues por recomendar, pues Descifrando la Guerra me parece un proyecto muy muy interesante, aquí lo acaban de nombrar y lo recomiendo. Y yo suelo leer, me interesan mucho las cosas que se cuentan en una página que se llama ejércitos. En plural, ejércitos.org, donde escribe, entre ellos, un amigo muy puesto en temas de geopolítica, y creo que es uno de los mayores expertos que tenemos en España, sobre todo la cuestión nuclear. Y ahora, por ejemplo, con el caso de Corea del Norte, creo que hay que recomiendo mucho. Willy Pulido se llama, Guillermo Pulido, y en ejércitos.org le pueden leer a él y a otros muchos autores muy interesantes. Gracias por repetirlo y gracias por tus recomendaciones, Jesús. Juan, cierras tú. Bueno, pues a mí, es decir, se pueden contar las cosas que escribimos, no todas son, digamos, nuestras, porque uno tiene que obedecer a los patrones, en el espiedigital.com. Y como recomendación, en la página esta de ejércitos.org, que ha mencionado antes el compañero, es muy interesante. Y aquellos que quieran un poco repasar los orígenes de estos conflictos, cuando todavía no se conocía su desarrollo, pero había importantes datos, se pueden encontrar todavía en la red los escritos de Alfredo Embiid, que llevaba un boletín de armas contra la guerra, y este hombre falleció hace un año y pico, 2 años, pero están sus escritos todavía en la red y son interesantes de consultar, porque ahí está un poco el origen de cómo no comenzaron los conflictos en Siria, en Libia, las primeras áreas. Muy interesante, ¿eh? Bueno, son datos que, bueno, pues poco a poco se van perdiendo en la memoria y ahí están recopilados, ¿no? Por lo demás, en Twitter no utilizo el Twitter porque me siento absolutamente incapaz de escribir en tan pocos dígitos. ¿Puedes repetirlo, Alfredo, decías? Alfredo Embid, E-M-B-I-D. Muchas gracias, Juan. Gran recomendación, ¿eh? Perdona que intervenga, es que está muy bien esa. Sí, sí, hay que rendir un homenaje a Embid, muy bien. Agradecer el tiempo concedido a esta casa por John García, Jesús Manuel Pérez, Edi Sánchez y Juan Antonio Aguilar. Y naturalmente al equipo de Enfoque Crítico que hace posible Debate a Fondo y Píldora Roja. Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y parte técnica, y Doira en ilustración e infografía. Y a vosotros, que sin vuestro apoyo no somos nadie.